Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Esta tarde en Los Electores, DJ Mortal. El tapatío Carlos González, mejor conocido como Mortal, es un músico empírico que ejecuta su noche con un solo instrumento, el vinilo. Es un melómano generoso en su repertorio musical. El repertorio que suele compartir en los diferentes puntos de Guadalajara es amplio y lleno de matices que van desde los años 50 hasta los 80. Sea el género que sea, la única garantía es que van a disfrutar de la progresión completamente orgánica de su set, el cual está plagado de rock, garage, mambo, surf, funk, cumbia y rockabilly. En esta ocasión, Mortal nos presenta una selección en vinilo que es un viaje por los estilos de la música mexicana. Desde los sonidos más tradicionales hasta los más modernos con temas clásicos de bolero y ranchero, hasta el rock and roll y el funk. Disfrutemos de la selección que Mortal ha preparado para nosotros en Los Electores. Discos Cap. El sonido joven de México orgullosamente presenta su nuevo sonido nacional. Discos Top. El sonido joven nacional. Una nueva marca, una nueva línea, una nueva dimensión en música popular nacional. Una nueva marca para una nueva línea de éxitos. Éxitos en todos los géneros de la música popular nacional: ranchero, bolero, norteño, tropical, folclórico y regional. Éxitos con el sello de la casa. El sonido joven creado por nuestra gente joven que aportará nuevas formas y nuevas ideas a nuestra música popular nacional. Ándele, compadre, pantaleón, tóqueme una polca en el acordeón, pa' bailarla de punta y talón, de una punta a la otra del salón. Las muchachas de esta reunión son cuatro florecitas en botón, bailaré con Petra y Asunción, no se me atraviese ni un camión, porque mi música norteña es la mejor. Con la redoba y taconazo no soy yo, se baila en Texas, Tamaulipas, Nuevo León, allí en Coahuila y en todita la nación. Miren nomás a mi compadre Pantaleón, como sus dedos juegan con el acordeón, y con mi prieta y en el medio del salón, yo soy la envidia de todita la reunión. Ande, compadre, tóqueme otro taconazo, yo me aborazo con el acordeón. Quiero bailar de cachetito un tacuachito, abrazadito de mi querer. Órale, muchachos, ay sotol, ahora que es el santo del patrón, no desaprovechen la ocasión, ahora es cuando invito yo. Pásenle pa' dentro al vacilón, agarre pareja y a bailar, no se me amontonen a tomar, no le hagan tanto al gorrón. Que viva el patrón del santo y que nos tenga a bailar, una redoba de espanto como él sabe zapatear. Órale, muchachos, hay sotol, ahora que es el santo del patrón, no desaprovechen la ocasión, ahora es cuando invito yo. Eso que sonora para acá, que Chihuahua invita para randear. Aquí hay bacanora pa' tomar, viva Sonora y Parral. Toque de silencio, por favor, que ahora Sinaloa va a brindar. Que viva Rosario y Mazatlán, Escuinapa y Culiacán. Que viva el patrón del santo y que nos venga a bailar una redoba de espanto como él sabe zapatear. Mami Aurelia, por piedad, con ojos tristes estoy aquí. No seas esquiva, vete a volar con halagüeño frenesí. Y todo el mundo te envidiará, de enriquecida y joven bella, porque tú eres la rica estrella que calma mi felicidad. ¡Párenle, párenle, párenle! Ese baile es muy antiguo y muy ridículo. El chotí se bailaba en 1814. Mi abuela, que tiene 80 años, baila twist. Tiene el piso de la casa relumbroso, relumbroso. Parece que le acaban de dar cera. ¡Fuímonos con el twist! Canción norteña proviene de fuentes lejanas. En su poesía hay una mezcla de sentimientos y formas de vivir, tanto indígenas como europeos. Siempre se canta con el mero corazón. No faltaba más que no fueras a quererme tanto. Fíjate que yo solo vivo cuando tú me miras. No faltaba más que no fueras mi cariño santo. No faltaba más. Así como todo. las llaves de un mundo falso sin voluntad. No me mires mal, no me mires mal de amar. Mi primer amor pronto se acabó. Vaqueros del Rastro, un grupo norteño formado por auténticos vaqueros del propio rastro de la Ciudad de México, nos brindan un sonido nuevo y diferente en su género y una forma nueva y revolucionaria dentro de la música norteña. ¡Escuchen esto! Hoy corté una flor. Llovía y llovía, esperando a mi amor. Llovía y llovía, presurosa la gente pasaba y corría, y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas cuando el día en la playa cuando te conocí. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. Flor. Llovía y llovía, esperando a mi amor. Llovía y llovía, que se alegre tu canto, que se alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada y la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocí. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte. Y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. Porque corté una flor. Llovía y llovía, esperando a mi amor. Llovía y llovía, día. Presurosa la gente pasaba y corría, y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas cuando el día en la playa. Es la sensacional transformación que los vaqueros del rastro le dan a quizás simplemente le regale una rosa. Este es nuestro primer éxito que ya se empieza a escuchar en todo el país. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. Porque yo corté una flor, llovía y llovía, esperando a mi amor, llovía y llovía. Que se alegre tu canto, que se alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada y la mía. He aquí una voz nueva, fresca y juvenil, que convierte en bravía la música norteña. Su alegría y simpatía nos la comunica a través de este número, la mexicana. Canta. Jugaron una partida pájaro está muriendo, el chanate en otra vida sopilote, dile a Laura que ponga al que le alerta del ojo de agua hay una vaquilla muerta. Cuando vayas a mi tierra le dirás a la patrulla Los pochos de California no saben comer tortillas. Solo ponen en las mesas su pan con su mantequilla. La ciencia del amor será mecanizada con palancas y motor. Este paso que va para un besito dar, tendremos que mandarlo controlado con radar. Viejas lunáticas irán frenéticas en sus vehículos de propulsión atómica. Los científicos irán a Júpiter para traer un nuevo ritmo que bailar. En un futuro así, una declaración será modernizada con palabras de doitor. Y para hablar de amor tendremos que decir: ya todas mis moléculas no más vibran por ti. Ando electrónico, por tus protones hay que desintegran el núcleo de mis átomos. Me falta oxígeno para decirte que ya me estoy fundiendo con tu radioactividad. Cierto pajarillo una mañana herido fue a caer a mi ventana. Yo me compadecí del pajarillo, prestándole el calor que le faltaba. Lo puse en una jaula primorosa, cuídelo con afán de noche y día. Y al ver que el pajarillo así sufría, le di la libertad que me pedía. Pajarillo, pajarillo, que vuelas por el mundo entero, llévale esta carta mi adorada y dile que por ella muero. Pajarillo, pajarillo, que vuelas por el mundo entero, llévale esta carta mi adorada y dile que por ella muero. No tienes tiempo de quererme, vida mía. Dices que no tienes tiempo de quererme, solo un momento. Casi, casi estoy segura que nunca, nunca has tenido amor. Dame solo un minutito y verás qué cosas te enseño yo. Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar, porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso que tú no me das. Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar, porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso que tú no me das. Si la vida tiene un tiempo y cada cosa su medida, si el amor tú no disfrutas, no sabrás gozar la vida. Dame solo un minutito para querer, que yo te estaré esperando desde el alba al anochecer. Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar, porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso que tú no me das. Porque en la vida tú me haces sufrir, porque en la vida tú me haces soñar, porque en la vida me haces esperar un tiempo hermoso. abrazo que tú no me das. Ay, ay, ay. Triste estoy porque te fuiste, porque me has abandonado. Cuando más enamorado estaba de ti, mujer. Mis ilusiones tan bellas que yo me había forjado, tú las has desbaratado con tu querer tan infiel. Por eso cuando te miro llena de orgullo y desdén, siento morirme de pena y de tristeza también. ¿Para qué quiero la vida si me hace falta tu amor? Si me faltan tus caricias, de tus besos el calor. Si me faltan tus caricias, de tus besos el calor. Cuentas tus problemas, no te entienden nada. Pon tu caballito, deja la rueda rodar. ¿Cómo ves una dirección y no traer el foco apagado? ¿Cómo ves una dirección y deja que la mente dé tras los sepulcros a buscarla y no la hallé. Le pregunté a los difuntos, ¿a dónde la encontraré para hacernos polvo juntos? Tú dices que te vas, que así me olvidarás, que ya que sufra por ti. Te vas, pero yo sé que volverás. Buscando mi calor vendrás, sé bien que volverás. Tendrás el calor de otros besos, quizá verás que no te han de saber igual. Ay, ay, te vas, pero yo sé que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y cuando yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Benito Juárez nació en San Pablo Guelatao, el 21 de marzo de 1806. Sus padres fueron don Marcelino Juárez y doña Brígida García. Y huerfanito quedó cuando 4 años tenía. En su niñez don Benito fue de ovejas pastorcito, y en su deseo de estudiar don Antonio Salanueva, que fuera su profesor, con gran amor lo enseñó a escribir y a leer, y muy rápido aprendió. Fue abogado y fue maestro, presidente municipal, regidor y diputado, juez fiscal, gobernador. Y en 1858, presidente de la nación. Gracias, muchas gracias, muy amables. Escucharon ustedes ritmo sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. Sabroso y rebelde. ¿Sabe lo que es un guatusi? Un guatusi es un idiote, fuerte como un roble, prieto como el azabache y flaco más o menos como la pantera rosa. Pero eso sí, muy valiente. A propósito, mira para allá. Allá viene un guatusi. Oye tú, guatusi, hey tú, tú. Sí, tú, hombre. Ven acá, sí, tú, tú, ven acá. Oiga usted, tenían razón. Está grandote y fortachón. Vamos a hablarle. Venga, vamos. Dime, ¿de dónde eres tú, ¿Yo? Yo de aquí, ¿por qué? Eres guapo, prietote, muy fuerte. Pero dime, ¿qué más sabes hacer? A ver, tú dirás. A mí nadie se me para enfrente. Todos me tienen miedo. Mira, mira, mira, mira. Te hablo derecho. Todos me tienen miedo. ¿Pagarte conmigo? Tú dirás. Ándale pues, guatusi, vamos a pagar. Pero muévese para allá. No, ahora para acá, ahora para allá. Ahora mueve la cadera. A todos me gustaría que te casaras con una hermana que tengo blanca, blanca como maestón. Y con ella es muy blanca. Pues fíjate, tenía unos hijos canelitos bonitos. ¿Dieron cuenta de verdad lo que es un guatusi? En verdad, mire, un guatusi es un pelao que mide 2 metros 20 centímetros y pesa apenas 70 kilos, ¿cómo la de? Bueno, más o menos, hombre. Es originario de África y me voy a sonar con él. Es que lo quiero más cuñado, hombre. Mira, está grandote y pelado. Pa' mi hermana apenas. Éntale, pues. Coleccionistas de vinilos del mundo en Los Selectores, una producción de Radio V 90.5 de FM. Los Selectores, la música girando.